Ok, señoras, señores, una vez más desde el estacionamiento de Carrefour, desde mi estudio automóvil, desde mi auto estudio móvil para una nueva edición de este podcast de productividad, pero de productividad en pantuflas, como siempre decimos, de esa productividad de entre casa, de esa productividad que nos afecta a todos, ¿sí? Las tareas de todos los días nos afectan a todos y es por eso que hoy quiero hablarte de que te enfoques en una sola tarea a la vez para ser más productivo. ¿Por qué? Esto no es porque a nosotros se nos antoje, no es porque todos los que salimos a hablar de este tema querramos o creamos de alguna manera que enfocándose solamente en una tarea es como que te vas a concentrar más y vas a ser más productivo y demás, porque se nos ocurrió, porque lo pensamos así, porque hay una creencia popular que dice que las cosas funcionan así. No es ni por eso, ni porque les pase a todos, ni mucho menos. Es por una cuestión cerebral, es por una cuestión de mente, es por una cuestión corporal, te diría. Tenés que tener en cuenta que el cerebro no es multitask. Ese es el tema de hoy, básicamente. El cerebro no es multitask. ¿Qué quiere decir esto? Que el cerebro no es multitarea. Que el cerebro humano no está hecho para hacer 20.000 cosas a la vez. Sí, las hace, pero en realidad no las está haciendo. Ahora te voy a explicar por qué. No estamos preparados, no evolucionamos para hacer 20 cosas al mismo tiempo. Si nosotros hacemos más de una cosa al mismo tiempo, gastamos más energía. Es ahí donde consumimos mucho más energía de lo habitual y es ahí donde después terminamos con esos cansancios extremos. Es ahí donde nos cansamos mucho tiempo antes de terminar las tareas y después vienen todos los problemas, ¿no? Después viene el estrés, después viene los dramas de no haber terminado el trabajo a tiempo, los dramas de no poder avanzar, los dramas de que las cosas no se hagan en tiempo y forma. Todo esto tiene que ver básicamente con una actividad cerebral, ¿ok? Nosotros nos sentamos frente a la computadora, frente al ordenador y empezamos a trabajar. La mayoría de los que trabajamos en proyectos digitales, trabajamos con un ordenador, trabajamos con una computadora, con una conexión a internet y no estamos usando ningún músculo, no estamos usando ninguna parte del cuerpo, más que, no sé, los dedos, como para poder tipear y como para poder mover el mouse, pero en realidad lo que estamos usando es la mente, lo que estamos usando es el cerebro. Y lo que estamos haciendo es consumir energía del cuerpo, consumir energía del cerebro. ¿Cómo consumimos esta energía? ¿En mayor o en menor medida? En mayor medida, si le pedimos al cuerpo que haga muchas tareas, si le pedimos al cerebro que haga muchas tareas al mismo tiempo. Obviamente que si nos enfocamos en una tarea vamos a gastar menos energía. Obviamente que si gastamos menos energía, significa que nos va a quedar resto como para seguir trabajando. Nos va a quedar energía como para poder completar más de X cantidad de trabajo que veníamos haciendo hasta ahora. Vamos a poder completar muchos más, no sé si el doble, no sé si un par más, no sé, obviamente todo va a depender de la energía que tengas vos en el cerebro, la energía con la que cuentes vos, la energía que hayas repuesto, de cómo estés en ese día, ¿no? Pero bueno, si esto comenzás a practicarlo durante todos los días, si empezás a quitarte el multitask de la cabeza, si empezás a dejar de trabajar con el ordenador y con el teléfono móvil al lado y con un programa de diseño y con, 22 pestañas de Google Chrome abiertas, o si dejás de estar redactando un texto y tener la televisión prendida y estar escuchando de fondo algo, y si a eso le sumamos teléfono móvil, y si a eso le sumamos 22 pestañas en Chrome, y si a eso le sumamos un montón de cosas que vas tocando un poquito, y si a eso le sumamos que estás trabajando quizás en un ambiente hostil, donde hay mucha gente que te distrae, donde quizás alguien te habla y necesitas contestarle, No, todo eso está mal. El cerebro no está preparado para hacer esas 200 tareas al mismo tiempo y hacerlas bien, ¿verdad? Primero, que no las hacemos bien. Segundo, que como te dije, consumimos más energía. Por lo tanto, estamos de alguna manera restando la cantidad de tareas que podemos llegar a cumplir durante el día solamente por creernos que somos multitask, creernos que somos multitarea, creemos que podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo. Si bien hay personas que pueden hacerlo más que otras, si bien hay algunas personas que se desempeñan mucho mejor haciendo varias cosas al mismo tiempo, en realidad el ser humano no está preparado para hacer eso. El cerebro se enfoca en una sola tarea. El cerebro gasta energía, consume energía para una sola tarea. El cerebro necesita dedicarse a una sola tarea. Seguramente has escuchado que el cerebro está dividido en muchas partes que se dedican o que se enfocan o que están, llamámosle, especializadas, entre comillas, cada parte en una determinada cosa. No sé, hay partes que están más relacionadas con lo artístico, hay partes que están más relacionadas con lo lógico, con los cálculos, hay partes que están más relacionadas con lo deductivo, hay partes que están relacionadas con los sentimientos, hay partes que, bueno, montón de partes diferentes que trabajan para cosas diferentes. Por lo tanto, si nosotros hacemos que el cerebro de alguna manera se ocupe de muchas cosas al mismo tiempo, el cerebro lo que va a estar haciendo es usando una zona del cerebro para hacer esto que estoy haciendo ahora. En el momento que me doy vuelta y quiero hacer alguna otra cosa paralelamente, el cerebro va a dejar de usar esa zona y automáticamente en una milifracción de segundo va a empezar a usar la otra zona. No va a estar usando las dos zonas al mismo tiempo. Es imposible para el cerebro usar esas dos zonas al mismo tiempo. Y ni hablar de tres, cuatro o cinco. Es por eso que muchas veces cuando estamos, no sé, como te digo, con un programa de diseño, con la televisión prendida, con nuestros hijos hablándonos y revisando y chequeando WhatsApp al mismo tiempo y además pensando en qué vamos a hacer a la noche que tenemos una cena con X persona, nuestra vida se vuelve un caos, nuestra mente no aguanta, nuestra cabeza explota. Porque no estamos preparando para eso, porque imagínate que el cerebro es como que si cada una de esas zonas se encendieran cuando se están usando y se apagaran cuando se están usando, vos verías que en el cerebro se enciende una zonita acá, se apaga, se enciende otra zona por allá, por la derecha, se apaga, se enciende una zona adelante, se apaga, se enciende esta parte, se apaga, se enciende, se apaga, se vuelve a encender la anterior, se apaga, se vuelve a encender. Imagínate el consumo de energía que requiere eso, que requiere estar prendiendo y apagando las cosas. Imagínate que tu cerebro es un automóvil. Entonces, imagínate que puede hacer una sola tarea al mismo tiempo. Imagínate que para, no sé, activar el levantavidrios y levantar el vidrio de la ventanilla, tiene que apagar el estéreo. Porque puede hacer una sola cosa al mismo tiempo. O peor aún, imagínate si el automóvil fuera una máquina que pueda hacer una cosa al mismo tiempo, incluido el andar, incluido el motor. Entonces imagínate si cada vez que vos querés abrir el vidrio, tiene que parar el motor, abrir el vidrio. Terminó de abrir el vidrio, volver a encender el motor. Querés prender el estéreo, tiene que apagar el motor. Encender el estéreo. Volver a prender el motor. Sigue andando, te querés encender las luces. Perfecto, tiene que apagar el motor. Encender las luces, volver a prender el motor. Y así con todo. Sería, pero multiplicado por 5 el gasto de energía, el gasto de combustible que tendría el automóvil de tanto encender y apagar, encender y apagar, encender y apagar, encender y apagar. Y obviamente que nosotros no andamos a combustible, pero sí tenemos energía para hacer funcionar nuestro cerebro, nuestra mente, nuestro cuerpo. Y si a eso le sumamos que todo el estrés que puede conllevarnos psicológicamente todo este tema de prender a apagar, prender a apagar, prender a apagar, prender a apagar, imagínate de el desastre que podemos generar en nuestra cabeza. Y si además, sumado a esto, tenemos el problema de que si hacemos 20.000 cosas al mismo tiempo, no le estamos prestando atención 100% a ninguna, porque es así, hacemos 20.000 cosas al mismo tiempo, pero somos despistados y se nos escapan cosas y no podemos rendir a un 100%, porque no estamos concentrados únicamente en esa cosa. Si nosotros escribiéramos, no sé, un mensaje de texto, en un momento en el que estás solamente escribiendo el mensaje de texto, se escribe a una velocidad mucho más rápida que si estás escribiendo el mensaje de texto mientras estás charlando con alguien, mientras vas en el transporte público fijándote a dónde te tenés que bajar y mientras estás escuchando la radio o hablando con alguien. No, hablando con alguien era, perfecto, pero estás prestando atención a otra cosa, o sea, estás con como con cinco cosas a la vez. Entonces, obviamente te distraes, obviamente pensás o sea, tenés varias cosas dentro de la cabeza, estás pensando en muchísimas cosas a la vez. Y ya te lo dije, eso no es posible físicamente. El cerebro, para hacer eso que vos hacés, prende la partecita que utiliza para escribir el mensaje de texto. En el momento que vos dejás de escribir el mensaje de texto y te pones a mirar para afuera a ver en dónde te tenés que bajar, apaga la parte del mensaje de texto y prende la parte de mirar para afuera. En el momento de que vos dejaste de mirar para afuera y seguiste charlando con la persona que estabas charlando, apaga la parte de mirar para afuera y empieza y prende la otra. Imagínate que eso lo hacen en una, como te digo, milifracción de segundo, porque es el tiempo en el que vos tardás en pasar de una tarea a la otra. Imagínate el desgaste, el consumo de energía, el estrés, la falta de atención en cada una de las tareas, todo el perjuicio que te ocasionás vos mismo al creerte multitarea, al creerte una especie de sistema operativo Windows que podés tener muchísimas ventanas trabajando al mismo tiempo, pero en realidad estás queriendo tener un montón de ventanas abiertas al mismo tiempo con una memoria RAM muy chica, con una memoria RAM muy acotada. Por lo tanto, es imposible que tu Windows trabaje con tantas ventanas abiertas al mismo tiempo, sin que tu sistema operativo colapse, sin que tu ordenador se cuelgue, sin que las ventanas no respondan, sin que se trabaje mal, porque se trabaja mal y se trabaja más lento. Hacé la prueba. O seguramente alguna vez te pasó. En un sistema operativo en el que tenés muchísimas ventanas abiertas y el sistema no está funcionando como corresponde y el sistema no tiene la memoria necesaria como para bancarse todas esas ventanas abiertas y hacerlas trabajar a la par, y estás con dos programas muy pesados y con dos pestañas de internet que tienen videos y mucho contenido multimedia y mucha transmisión de datos, y justo llega un mail y justo quizás la computadora no se cuelgue. Quizás sí. Quizás la computadora se tilde, que es lo más lógico. Pero quizás no. Pero ¿qué ocurre? Todas esas tareas, seguramente sabes de qué te hablo, todas esas tareas se están realizando de manera más lenta. No se están realizando como si solamente un programa, solamente una aplicación estuviera ocupando la memoria RAM. Sería mucho más veloz el programa si él solo estuviera utilizando toda la memoria RAM disponible. Pero no. Abrís 742 ventanas de diferentes cosas, de programas, de aplicaciones, de navegador, de música, de video, de fotos, de imágenes, de lo que fuera, y pedís que la computadora trabaje igual. No, no trabaja igual. Como te digo, lo más probable es que se tilde. Si no se tilda, si sigue trabajando, va a trabajar mucho más lento, porque cada una de esas ventanas, cada uno de esos programas, se va a llevar una porción mucho más chiquita de memoria RAM y va a tener que estar trabajando con esa porción más chiquita. Entonces no va a poder hacer todo lo que quiere al mismo tiempo, no va a poder dar su máximo potencial, porque tiene solamente una pequeña parte para desenvolverse. Imagínate que la memoria RAM sea un espacio físico en el que cada uno de los programas son bailarines. Es un espacio físico acotado, imagínate un garage. Entonces cada programa es un bailarín. Entonces cada bailarín de esos necesita, no sé, 1 metro cuadrado. 2 metros cuadrados como para poder desenvolverse correctamente y hacer sus pasos correctamente. Perfecto. Va a haber una cantidad limitada de bailarines ahí adentro. A donde pongas más de un bailarín, O sea, pongas más de los bailarines que entran dentro de ese espacio físico, obviamente no van a tener lugar para bailar correctamente. Obviamente se van a empezar a pisar, se van a empezar a chocar, se van a empezar a molestar entre ellos y no van a poder bailar bien. Lo mismo ocurre en Windows, lo mismo ocurre en tu cabeza, lo mismo ocurre en todos lados. Si bien hay personas más predestinadas al multitask, más predestinadas a la multitarea, como son las mujeres, porque las mujeres saben manejar mejor muchas tareas al mismo tiempo, saben manejar mejor que los hombres muchas tareas al mismo tiempo, por una cuestión de roles, ¿sí? La mujer en su momento estaba, no sé, en la época de las cavernas, estaba cuidando a sus crías, intentando vestirlas, abrigarlas y que no hubiera un depredador que se las comiera. Esperando que el macho trajera la comida para ese día. Intentando que sus hijos sobrevivan. A la vez de que los atendía, a la vez de que se comunicaba con ellos, tenía que estar alerta para que un depredador no se los comiese. A la vez tenía que estar intentando abrigarlos y darles calor y darles un lugar seguro. Hoy en día la mujer es un poco más multitarea porque tiene que ocuparse de los hijos, porque está ocupada también en su profesión, porque hoy en día la mujer es independiente, porque hoy en día la mujer también trabaja, porque hoy en día la mujer también tiene su carrera, porque hoy en día la mujer también hace miles de cosas. Sin embargo, es como que viene mejor preparada evolutivamente para hacer esa multitarea. Sin embargo, tampoco es multitarea de fábrica, como quien dice. Sin embargo, también tiene ese cerebro que se apaga y se prende de acuerdo a las cosas que está haciendo y no puede prender dos partes al mismo tiempo. No puede poner dos tareas al mismo tiempo. Para hacer dos tareas al mismo tiempo, pone en primer plano la tarea a la que mejor se está dedicando. Pone en prioridad, como quien dice, la tarea donde se está concentrando y deja las otras en segundo plano. Y así continuamente cuando cambia de foco, así continuamente cuando cambia la tarea que está en su concentración máxima. Así, si va escribiendo un mensaje de texto, charlando, mirando por la ventanilla del transporte público, va cambiando la prioridad de la tarea de acuerdo a lo que esté haciendo. En un momento va a ser escribir el mensaje de texto, en otro momento va a ser charlar, en otro momento va a ser mirar por la ventanilla a ver dónde se tiene que bajar. Ese cambio continuo genera un gasto de energía innecesario. Ese multitarea falso genera un gasto de energía excesivo. Genera un estrés, genera un problema en la cabeza, que de la misma manera que como si fuéramos un ordenador, no podemos tener muchas ventanas abiertas. De la misma manera que si fuéramos un garage con muchos bailarines, no podemos tener más bailarines de los que nos da el espacio, porque si no se molestan entre ellos, si no, no pueden bailar correctamente, si no, su trabajo se hace mal. Las ventanas del sistema operativo trabajan mal. Nuestras ideas, nuestras tareas en nuestra cabeza, y después cómo las volcamos al trabajo diario, cómo las volcamos al mundo real, también se vuelcan mal. ¿Por qué? Porque las hacemos todas al mismo tiempo. Y no se pueden hacer todas al mismo tiempo. Se harían mucho mejor si las hiciéramos de a una. Si escribiéramos el mensaje de texto, después siguiéramos charlando y una vez que terminamos de charlar, miramos por la ventanilla a ver dónde nos tenemos que bajar. Nunca nos equivocaríamos cuando escribimos el mensaje de texto. Nunca nos perderíamos en la charla y nunca nos pasaríamos del lugar donde nos tenemos que bajar. Siempre estaríamos atentos a todo lo que ocurra. Y además reservando muchísima más energía para después poder realizar muchísimas más tareas con la misma energía, sin ningún tipo de cansancio que después conlleve estrés, mal humor, procrastinación, pocas ganas de seguir. ¿Se entiende más o menos la idea? No multitask, basta de multitask. Foco, una tarea al mismo tiempo. Por muchísimas cuestiones, por una cuestión de estrés, por una cuestión de estabilidad emocional, por una cuestión de rendimiento, por una cuestión de productividad. Por una cuestión biológica, no estamos preparados para el multitask, no somos multitarea y no forcemos nuestra mente a hacer algo que no va con ella, porque al fin y al cabo terminamos haciendo las cosas mal. ¿Se entiende? ¿Se entiende más o menos la idea? Cualquier cosa me preguntas.